en su presencia. Aleluya. Dale ese aplauso a Cristo. Dios te bendiga y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Qué lindo estar un día más en la presencia del Señor, hermano. Quiero contarles que estoy muy orgulloso de formar parte de esta casa. Quiero contarles por qué estoy orgulloso. Primero, hoy es un día muy especial para mí porque estoy cumpliendo un sueño de poder adorarlo en espíritu y en verdad. Yo creo que, como bien decía mi esposa, Dios conoce el deseo del corazón de cada, el deseo del corazón de cada uno de nosotros, y Él sabe cuánto yo anhelaba adorarlo. Ya me han dado la oportunidad, pero hoy en día estoy orgulloso de formar parte de esta casa. ¿Por qué? Porque me dan el privilegio, hermano, de poder servirlo al Señor. Para mí es un privilegio poder servirlo, porque estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no es algo poco. Para mí es algo que lo hago con amor, con placer. Y qué tremendo, ¿no? Porque de a poco estamos dejando cada vez más linda la casa del Señor. Y yo sé que esta es la casa del Señor. Lo siento así, y siento que el que viene siente la presencia de Dios en este lugar, porque Él se manifiesta donde lo adoran en espíritu y en verdad, dicen. Y yo, mientras cantaba, no es la luz, es otra cosa que yo sentía, como que Él se estaba agradando de esta iglesia, ¿saben? Qué lindo es poder sentir que el Señor nos los mira y dice: aquí están mis hijos adorándome. Miren, ahí están, ahí en el medio, allí, en medio de la oscuridad hay luz. Qué tremendo, hermano, porque acá hay luz. En esta tarde, hoy, y cada vez que nos congregamos, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Bueno, voy a compartir la palabra. Pueden tomar su asiento si lo desean. Qué lindo estar en la presencia del Señor. Qué lindo. Gloria a Dios. Los voy a invitar a abrir la palabra en Mateo. Mateo 14. Mateo 14, 22. Qué lindo es poder servir al Señor, hermano. Estoy orgulloso. Perdonen si lo reitero, pero qué lindo es poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Qué lindo es poder dar pan de vida a las personas que lo necesitan también. Cuando lo encuentren, me dicen amén y podemos compartirlo con todos. Qué tremendo los milagros que hizo nuestro Señor, ¿verdad? Qué tremendo. Uno a veces lee la Biblia y ve que Jesús hizo milagros, ¿no? Pero hizo los milagros. Acá vamos a compartir la palabra y dice: Jesús camina sobre las aguas. Tremendo, hermano. Qué tremendo. Y vamos a ver lo que dice a continuación. Mateo, 14:22. Jesús camina sobre las aguas. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Vamos a detenernos acá un poquito. Hermano, qué lindo poder tener intimidad con Dios. Qué lindo que es tener intimidad con Dios. ¿Y por qué hablo de esto? Por algo lo remarca acá antes de decir que caminó por las aguas. Acá me está diciendo que después que despidió a la gente, Él se fue aparte a tener intimidad con el Padre. Ese es un punto básico de lo que tenemos que hacer los cristianos. Creo que la intimidad con nuestro Padre es fundamental para salir ante cualquier a hacer un mandado. Creo que es el alimento que tenemos el cristiano, que es la oración, ¿verdad? Pero qué lindo la intimidad con Él. Qué lindo que uno le pueda decir: Señor, te entrego mi día, Señor. Me levanto, buen día, Señor. Y acá decía claramente, después que despidió, Él se fue a orar aparte, claro. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque venían el viento en contra, pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas, hermano. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Yo lo he visto en película, lo he visto, pero qué tremendo debe haber sido ver venir al Señor caminando sobre las aguas. Yo creo que qué milagro más grande, ¿no? El agua que está no soporta mucho peso y soportaron humanos. Qué tremendo el poder de Jesús, hermano. Seguimos. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: un fantasma. Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. ¿Qué está diciendo, hermano? Empezó a caminar sobre las aguas Pedro también. Tremendo. No solo él estaba caminando sobre las aguas, sino que te está diciendo: vení, vos también podés. La palabra dice: ven. Te está esperando, hermano. Salí de donde estás y andá al encuentro con Jesús. Porque mirá, y sigue. Y dice: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y caminó sobre las aguas en dirección a Jesús. Caminó sobre las aguas, hermano. Caminó sobre las aguas. Tremendo. ¿Cómo no creer? Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, yo les quiero hacer entender esta tarde: si nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús, vas a caminar sobre el agua, hermano. Te está diciendo el Señor: vení, dame la mano, seguime. Pero ¿qué hizo? Pedro fue, ¿verdad? Pedro dudó, hermano. Dudó. ¿Cuántos de nosotros dudamos? Todos dudamos. Esto no lo vamos a poder hacer. Es muy grande para nosotros. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? ¿A cuántos decimos: no vamos a poder hacer esto? Pero acá esta palabra en Mateo me está diciendo, Jesús mismo me está diciendo: ven, sígueme. Y vas a caminar sobre las aguas, hermano. Qué tremendo, ¿no? Porque mientras él mantuvo puesta la mirada fija, Jesús caminó sobre las aguas. ¿Cuántos de nosotros queremos realmente tener la mirada puesta fija en Jesús? Porque Pedro le pasó lo que a muchos de nosotros nos pasa, que es a veces mirar para los costados y mirar los problemas, hermano, y dudar. Dudar de nosotros mismos y dudar de Jesús, hermano. Cuando Jesús mismo le dijo: ven, y empezó a caminar sobre las aguas. Y nosotros, que somos también humanos, el Señor nos está llamando, hermano, y nos está pidiendo que vayamos a su encuentro. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar. Yo creo que Dios no te va a poner una prueba que vos no puedas superar, hermano. Yo creo que si Jesús te está llamando, vos tenés que ir a su encuentro sin dudar. Yo creo que Pedro no se había dado cuenta que estaba caminando sobre el agua. Qué tremendo, ¿no? Que salir de la barca y ir. Qué tremendo, porque yo me imagino en los ojos de Pedro, hermano, caminando sobre el agua y digo, ¿por qué miré para los costados? Hoy los invito a esto, hermanos, a tener la mirada puesta fija en Jesús. Porque cuando vos tenés la mirada fija en Jesús, hermano, grandes cosas vas a hacer. Te lo dice la palabra. Tremendo. Seguimos. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano y mientras lo sostenía, le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra vez el Señor y Jesús intercediendo por nosotros, hermano. Aún cuando te estabas hundiendo, aún cuando te estaba hundiendo, los problemas te estaban ahogando, Él vino y te extendió su mano, hermano. Y te extendió su mano y estás aquí delante de su presencia. ¿Y cuántas veces nos ha extendido su mano? ¿Cuántas veces Él me ha extendido su mano a mí? Incontables las veces que Él me ha ayudado. Incontables. Como hoy estábamos hablando con Javier y él me estaba, es una persona muy transparente, y gloria a Dios por eso, y me estaba contando él algo de para el crecimiento de la casa. Y yo me empecé a sentir muy orgulloso, hermano, por la transparencia por que hay en este lugar. Acá hay temor de Dios, hermano. Acá sí, yo creo que lo que he visto es que lo mismo que hacía Jesús se hace acá. Es la transparente. No avalaba el pecado, hermano. ¿Y cómo Dios no va a respaldar una iglesia así? Yo creo que Dios está agradando a esta iglesia hoy. Porque hoy en día, hermano, todas las iglesias levantan sus manos, pero ni siquiera entienden que tienen que tener la mirada puesta fija en Jesús. Hoy la tienen en los pastores, hermano. Yo quiero tener el auto que tiene el pastor. Yo quiero tener la mujer que tiene el pastor. Los enseñan a codiciar. Y acá me está diciendo que tengo que tener la mirada puesta en Jesús. Y qué tremendo, ¿no? Porque él me estaba contando hoy y yo decía, gloria a Dios por estar donde estoy. Porque, como bien dice la palabra, que nosotros no lo elegimos a él. Él nos eligió a nosotros. Y qué privilegio poder estar hoy aquí compartiendo y diciéndole que, hermano, Jesús te está llamando y vas a caminar sobre las aguas junto a él. No dudes, hermano. No dudes del poder de Cristo. También escucho en otras iglesias, hermanos, nos hicieron una brujería. Pero qué poderoso. O sea, vamos a una realidad. Estamos en la iglesia, hermano. Estamos en la presencia del Señor. ¿Le tenemos miedo a obras de la carne? Qué tremendo, porque acá me está diciendo que con Jesús, si mantengo la mirada fija en Jesús, voy a caminar por encima del agua. Y no voy a dudar, porque me está diciendo, ven, Jesús mismo me está llamando. Y me está diciendo que vaya a su encuentro. Ahora, Él es poderoso, como dice su palabra, para el rompimiento de fortaleza. Entonces, ¿de qué estamos dudando, hermano? ¿Creemos en Dios? ¿En qué Dios creemos? ¿Creemos en un Dios poderoso o en un Dios que hace milagritos? Yo creo que poderoso es Cristo Jesús y poderoso es Dios que dio la vida por nosotros mandando a su único Hijo, hermano. Ese es mi Dios. Es fiel. Siempre ha sido fiel. ¿Cuántas veces me ha dado la mano? ¿Cuántas veces nos ha dado la mano a cada uno de nosotros? Aún cuando nosotros dudamos, vino Él y nos dijo, ¿por qué dudaste? Si yo te estaba llamando. Era Él mismo que nos estaba llamando, hermano, y invitándonos a su encuentro. Qué lindo poder agradar al Señor también, de saber y de no dudar, hermano, de no dudar de vos mismo tampoco, ni de vos. Yo creo que si Dios te ha llamado a cumplir un propósito en tu vida, ¿Quién soy yo para dudar del creador del universo, hermano? Si yo estoy acaparado porque Él me eligió y es lo menos que puedo hacer, creo que le tengo que dar toda la gloria y toda la honra al que me dio, al que mandó su único hijo a morir por mí, hermano. Y Jesús mismo me está diciendo, ven. Creo que es tiempo de levantarnos, iglesia. Y como dice, hacer las mismas cosas que Él, extenderle las manos a otros, hermano. Creo que es tiempo de salir y decir, hay un camino. Y es Jesús, hermano. Él me salvó. Tremendo. Yo tengo mucho testimonio para contar, pero qué lindo es poder no juzgar al otro y decirle, dame la mano. Yo tengo un lugar. Hay un lugar donde está la presencia de Dios. Y puede ser ahí mismo en la calle, pero invitarlos, porque la palabra es clara. Tenemos que congregarnos, hermano, tenemos que buscar el pan de vida, dice. ¿Verdad? Y qué lindo es poder compartir ese pan de vida, hermano. Qué lindo es poder tratar de decirle a Jesús, Señor, esto es muy poco, Señor, pero es lo que tengo. Yo creo que Él mira el corazón de cada uno. Otra cosa que también quería compartirles, hermano, acá nunca habló Jesús a Pedro. Nunca lo, como te dicen hoy, nunca lo miró como estaba vestido, hermano. Nunca miró. Yo creo que Jesús mira tu interior, tu corazón. A veces yo quiero venir con lo mejor para el Señor porque Él se lo merece. Pero digo, después digo, Él no me está mirando mi ropa. Él está mirando mi corazón. Y Él quiere que yo desgarre mi corazón en adoración, en espíritu, en verdad, hermano. ¿Y cuántos vivimos en otros lugares? Preocupándose por cómo nos vestimos, hermano. Yo creo que en esta iglesia no pasa eso. Acá hay humildad de corazón y donde Él se agrada por la humildad que hay en esta iglesia. Creo que la transparencia, hermano, es lo que caracteriza a esta iglesia. Y creo que Dios nos mira con agrado también, porque siempre tenemos temor de Él y queremos servirlo. Seguimos, hermano. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Cuando volvés a los pasos de Jesús, hermano, te dudaste. Te estabas hundiendo. Te dio la mano. Le sujetaste la mano y pasó y se calmó todo. Subieron a la barca. Se acercaron. No, sí. Y el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios, hermano, el Dios Todopoderoso. A ver, hermano, yo sé que a veces nosotros tenemos muchos problemas, ¿verdad? ¿Quién no tiene problemas? Todos, yo estos días he estado con los problemas, pero hermano, yo creo que no puedo hacer otra cosa que servirlo. No puedo mirar más los problemas y dudar de quién me dio todo. Porque yo todo lo que tengo gracias a Él, hermano. Todo lo que tengo. Y ¿saben qué? Estoy viendo la gloria de Dios reflejada en mi vida. ¿Por qué? Mi familia está escuchando la palabra de Dios. De a poco se van a ir acercando y yo confío en Dios. Porque no voy a dudar de Dios. Como cantaba, hermano, lo que la canción que Dios siempre tiene el control, siempre canto. ¿Por qué voy a cuestionar lo que Dios no hace o lo que hace? ¿Por qué voy a atemorizarme? Dice esa canción. Tremendo, hermano. Hoy quiero confesarles a ustedes que yo confío en Jesús, confío en Dios y que sé que Él es mi providencia. Lo glorifico cuando tengo y lo glorifico cuando no tengo, hermano. Estos días pasados siempre vendo mucho perfume. Estos días pasados no vendí. Y le di la gloria igual. Y le dije, gracias, Señor. Porque tú me has puesto, Señor, en un lugar donde yo puedo servirte. Ya no me estaba preocupando por el dinero, hermano. Me estaba preocupando más por servirlo y por tratar de agradarle, Señor. Vamos ahora a compartir la palabra en Juan capítulo 7. Juan capítulo 10, versículo 7. Tremendo el poder de Cristo. Jesús es buen pastor, cuando lo encuentren me dicen amén. Una vez más Jesús les dijo: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene a hurtar, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermano. Qué tremendo, hermano, porque antes tenía vida, pero no. Se ve que acá me estaba diciendo que no la tenía porque estaba sin Cristo. Para el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo. Y el lobo las arrebata y las dispersa, hermano. No dejes, hermano, de dejar de mirar y dejar de sacar la vista en Jesús, hermano. Porque el lobo puede venir, dice, y las puede dispersar. Qué tremendo, ¿no? Porque él acá también nos dice que Él es el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Ahora, ¿por qué seguimos dudando, hermano? ¿Por qué dudamos si Él da la vida por nosotros y la dio? Y dice que Él da la vida por nosotros. Qué tremendo, porque acá me está hablando que Él no conoce una derrota. El asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo pongo mi vida por las ovejas, hermano. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También aquellas debo traer y oirán mi voz. Y hablará y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Qué tremendo, hermano. Él daría su vida otra vez por vos. ¿Amén? Qué tremendo, hermano, porque yo trato de imaginarme, ¿no? Todo lo que pasó Él, todo lo que sufrió, y lo volvería a hacer, hermano. ¿Cuán grande es el amor que Él nos tiene? ¿Cuánto valemos para Él? Ven, te está diciendo. Nos está esperando, hermano. Nos está esperando para darnos ese amor inalcanzable para muchos, porque no lo quieren. Está tan cerca el amor de Cristo que cuando uno se está ahogando viene y te da la mano, y después te hace subir a la barca y se calma todo. ¿Cuánto pasamos por tormenta? ¿Cuánto tenemos luchas? Todos tenemos luchas, hermano, pero Él no nos prometió una vida sin luchas. Él nos prometió darnos las fuerzas para superar las luchas, diciéndonos que devolvería a dar la vida por nosotros. ¿Cómo no nos vamos a querer dar, hermano? Seguimos. Por eso el Padre me ama. Y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Siempre van a ver quién te diga y quién te critique. Muchos de ellos decían: tiene un demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué hace esto? Otros decían: esas palabras son de un endemoniado. ¿Acaso un endemoniado puede abrir los ojos de los ciegos? Yo creo que no, hermano. Poderoso, dice la palabra, es él para el rompimiento de cadenas. Ahora quiero invitarlos a los salmos. Qué tremendo, hermano, porque yo creo que los salmos tocan el corazón de las personas. Vamos a ir al Salmo 111. Dios cuida a su pueblo, dice. Amén. Salmo 111. Voy a leer los dos, el 111 y el 112. ¿Amén? Alabaré al Señor de todo corazón en compañía de la comunidad de los fieles. ¿Dónde estamos, hermano? ¿Dónde estamos hoy? En compañía de ustedes, hermano. Las obras del Señor son grandes. Todos los que las desean, las buscan. La creación del Señor es hermosa y su justicia permanece para siempre. Gloria a Dios. El Señor es bondadoso y compasivo, y todo lo que hace merece recordarse. El Señor alimenta a quienes lo honran y nunca se olvida de su pacto. Reveló a su pueblo su gran poder y le dio en propiedad las tierras de otras naciones. Todo lo que él hace es justo y verdadero. Sus mandamientos son dignos de confianza. Se mantendrán firmes para siempre, porque los hizo con verdad y rectitud. El Señor rescató a su pueblo y estableció su pacto para siempre. El nombre del Señor es santo y temible. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida, hermano. Qué lindo, ¿no? Todas las promesas que tenemos solo en este salmo. Las obras del Señor son grandes. Todos los que las desean las buscan, hermano. ¿Cuántos hoy quieren buscar las cosas del Señor, las obras grandes del Señor? Yo creo que todos queremos ver la gloria de Dios en este lugar. Las cosas grandes, las obras del Señor son grandes. Todos los que las desean las buscan. Y vamos a seguir con el 112, que dice: prosperidad de que teme al Señor. Dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo a sus mandatos. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud, hermano. Su casa rebosará de bienestar y de riquezas, y su justicia permanecerá para siempre. Para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es bueno, justo y compasivo. El hombre bueno es compasivo y generoso. Todos sus negocios los maneja con justicia y por eso nunca tendrá tropiezos. El hombre justo siempre será recordado. Vivirá sin temor a las malas noticias y su corazón estará firme y confiado en el Señor. Ahí nos está hablando de vuelta de mantener la mirada firme en él. Su corazón está tranquilo, sin ningún temor, hermano. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos queremos tener el corazón tranquilo, sin temor? Y llegará a ver la caída de sus enemigos. El justo comparte con los pobres lo que tiene. Gloria a Dios, hermano, que Yo sé que en esta iglesia se hace eso. Hoy hablaba de la transparencia, lo primero. Porque espero que vayan entendiendo por qué es que estoy diciendo que estoy orgulloso de formar parte de este lugar. Su corazón está tranquilo, sin ningún temor, dice. El justo comparte con los pobres lo que tiene. Su justicia permanece para siempre. Y con mucha honra puede ostentar su poder. El malvado lo ve y se enoja. ¿Cuántos se han levantado en contra de esta casa, hermano? ¿Cuántos? ¿Han tenido victoria ahora? Yo les pregunto. Esos malvados, ¿han tenido victoria sobre este lugar? Pues yo veo las puertas siempre abiertas. Todos los domingos, todos los miércoles. No han prosperado, hermano. Y eso es una promesa de Dios a los rectos de corazón. El malvado lo ve y se enoja. Rechinando los dientes, se irá consumiendo. Por sus malos deseos no prosperarán. Pero nosotros sí, hermano. Estamos hablando de la promesa de Dios. ¿Cuántos queremos seguir firmes en el camino sin dudar? Porque a mí me han pasado momentos duros y por momentos pensé en dejar muchas veces. Hoy en día entendí que Él es mi providencia y mi prioridad. Tenía la oportunidad de jugar al fútbol, hermano. Están practicando hasta ahora. Que sigan practicando porque no voy a llegar, Luis. Ya sé cuál es mi prioridad. Capaz que el día de mañana puedo llegar a ser alguien en el fútbol. Pero entendí que sin Él no voy a hacer nada. Dice su palabra que si fuera de Cristo nada podría hacer. Ahora, ¿por qué le estoy predicando esto hoy? ¿Y por qué estaba en Mateo? Hermano, yo tenía una mirada puesta fija en Jesús. Y algo me hizo distraerme y empecé a mirar otras cosas. Y me empecé a hundir. ¿Saben qué pasó después? Él vino y me tomó su mano. Y me dijo, ¿por qué dudaste? Se me estaba hundiendo con los problemas, hermano. Pero cuando volví a hacer lo que tenía que hacer, a cumplir el llamado, se calmó todo de vuelta. Bien como le dijo Mateo, como lo que estábamos leyendo en Mateo, hermano. Él me dio su mano de vuelta cuando yo dudé. Y me trajo a sus caminos y se calmó todo. Seguimos, como decíamos. Su corazón estará tranquilo sin ningún temor. El justo comparte con los pobres y lo que tiene. Su justicia permanece para siempre. La semana pasada creo que predicaba sobre hijos de luz, Efesios 5, y de estar firmes en la libertad. ¿Cuántas muchas veces nosotros, Cristo nos ha hecho libre, hermano? Y muchas veces nosotros volvemos atrás a ser esclavos de la mentira, del engaño. Yo no quiero volver más atrás, hermano. Y todos los días le pido a Dios que me siga manteniendo firme. El que esté firme mire de no caer, dice la palabra. Vamos a ir ahora al Salmo 117, que es muy cortito, pero poderoso porque es palabra del Señor. Amén. Amén. Ustedes, naciones todas. ¿Está haciendo excepciones acá? Alaben al Señor. Y ustedes, pueblos todos. ¿Sigue haciendo excepciones, no? Alaben al Señor. Grande es su misericordia por nosotros. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios. La fidelidad del Señor permanece para siempre. No me soltó la mano. Yo se la pude haber soltado, él no me la soltó. Me estaba esperando para decirme, te estabas hundiendo, pero yo te voy a dar la mano. Y me la dio, hermano. Qué tremendo. Vamos al 124 ahora, un poquito más adelante. Dice, nuestra ayuda viene del Señor. Acá vamos a sacar Israel y vamos a poner Uruguay. Pues estamos en Uruguay, ¿verdad? Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, que lo reconozca el pueblo de Uruguay. Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, cuando todo el mundo se levantó en contra de nosotros, nos habrían tragado vivos, hermano. Pero su furia contra nosotros los quemaba. No habrían arrastrado como una inundación. Nos habrían sepultado como un torrente. Nos habrían ahogado con aguas impetuosas. Bendito sea el Señor, que no nos dejó caer en sus fauces. Escapamos como escapa el ave de la red. La red se abrió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y quiero terminar con el siguiente, que dice, Dios protege a su pueblo. Amén. Somos el pueblo del Señor, no somos el pueblo del Señor. Creo que Dios nos ha elegido para hacer luz en este lugar. Y aquí en este salmo tenemos una palabra de aliento. Dios protege a su pueblo, hermano. Los que confían en el Señor son semejantes al monte Sión, que jamás se mueve, que siempre está en ese lugar. Son también semejantes a Jerusalén, que está rodeada de montes. La protección del Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. ¿Cuándo se termina, hermano? Para siempre. No se termina, hermano. Su protección no va a terminar. Jamás se impondrá el cetro de los impíos sobre el país de los justos. Leíamos en un salmo atrás que los malos nos miran y se enojan, hermano. Porque nosotros hacemos, no por las buenas obras, sino porque tratamos de agradar al Señor. Y el enemigo se va a levantar. Pero acá me está diciendo, la protección del Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Ya nos está rodeando el Señor en esta hora. Ya nos estaba rodeando. Porque la protección del Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre, dice su palabra. Jamás impondrá el cetro de los impíos sobre el país de los justos, para que los justos no caigan en maldad. Amén. Señor, bendice a los que hacen el bien y a los que son de recto corazón, pero castiga, Señor, a los que se apartan de ti. Recházalo junto con los malhechores. Y vamos a terminar con esta frase que dice, que haya paz en Uruguay. Amén. ¿Cuánto queremos hoy tener la mirada fija en Jesús? ¿Cuántos hermanos saben que el Señor nos está protegiendo? Ojalá pasara otra, algo que pudiéramos decir. Ojalá pudiésemos ver un milagro. Yo creo que cuando el verdadero Hijo de Dios tiene certeza de que Dios existe, no precisa ver un milagro. En mí ocurrió un milagro porque yo estoy vivo gracias a Él y porque hoy en día le puedo dar la gloria y la honra a Él. Y como les decía, hermano, tenía la oportunidad de estar en otro lado, pero Él me dio sus manos. Yo no puedo olvidarme de que yo dudé. Sabían, yo dudé. Y Él me extendió su mano de vuelta y me dijo, ¿por qué dudas? Cuando volví a su camino, Él enderezó todo. Y cuando los hermanos que nos unimos, ¿no? Y cómo la oración tiene poder, porque hoy en día puedo ver a los hermanos que están aquí y poder decir, Dios es fiel. Dios nos está guardando. Y Dios escucha nuestras oraciones. Gloria a Dios. Creo que quiero quedarme con esto de mantener la mirada puesta en Jesús. ¿Cuántos de nosotros queremos mantener a Jesús en nuestras vidas y no dudar de Él? Aprender a confiar en Él en cada paso que damos, hermano. Cuando tenemos y cuando no tenemos. Qué tremendo, porque dice que Él protege a su pueblo desde ahora y para siempre. Y yo creo que Él se agrada de esta casa y creo que Él está con nosotros en este momento, acompañándonos y guiándonos. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor. Padre, te doy gracias por este día, Señor. Gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, de poder adorarte, de poder alabarte, Señor, en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú has escuchado nuestras oraciones, Señor. Porque poderoso eres tú, Señor, para el rompimiento de toda fortaleza, Señor. Te doy gracias, Señor. Te pido por este barrio, Padre amado. Queremos ver tu gloria derramada sobre este lugar. Bendice a cada uno de mis hermanos. Dale fuerza y valentía, Señor, para poder predicar tu palabra, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a María y a Javier, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor, por traerlos a predicar el Evangelio a este lugar, Señor, donde se necesita tu palabra. Te doy gracias, Padre amado. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tuyo es el poder, el reino, por los siglos de los siglos y para siempre, Señor. Amén. Amén. Amén. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Gracias, Señor. Gracias. Nada me faltará.